Número 2. Básico. 9 sustantivos para empezar. Hey, Carmen, how are you doing today? Good, thank you. Oh, I'm so glad. Hoy vamos a ver 9 sustantivos nuevos y además quiero repasar antes los 5 sustantivos primeros que vimos antes, que son un bolígrafo, a pen, un libro, a book, un teléfono, a phone, una silla, a chair, una mesa, a table. Y los nuevos de hoy son una ventana, a window, una puerta, a door, un reloj de pulsera, a watch, un cuadro, a picture, un reloj de pared, a clock, una moneda, a coin, un anillo, a ring, un lápiz, a pencil y una habitación, a room. Y fíjate que todas estas palabras empiezan con A. No es que empiecen con A, sino que llevan A adelante. ¿Vale? El artículo, ¿no? El artículo, uh-huh. Exacto, que es un A, así largo, A. A. A. Muy bien. Tenemos unos dibujitos aquí y vamos a ir describiéndolos, vamos a ir nombrándolos cada uno de ellos. Yo voy a empezar por la primera fila y después quiero que la hagas tú, ¿de acuerdo? Perfecto. Ok. A window, a room, a door, a pencil, a picture, a clock, a coin, a watch, a ring y a room. Muy bien, me toca. Sí. A door, a pencil, a clock, a watch, a room, a picture, a ring, a coin, a window, a watch. Oh, wait, Carmen, espera. Eso no es a watch, es de pared. Por lo tanto, es a clock. Very good. Muy vale. Bien, Carmen. Sigo yo con la siguiente fila, que uh-huh. Es a window, a room, a door, a pencil, a picture, a clock, a coin, a watch, a ring, and a room. ¿Sigue tú? Muy bien. A door, a pencil, a clock, a watch, a room, a picture, a ring, a coin, a window, a clock. Very good. Hagámoslo las dos juntas, ¿vale? Vale, genial. ¿Lista? Venga. A window, a room, a door, a pencil, a picture, a clock. A clock, muy bien. A coin. A watch. A ring. A room. That's it. Es una habitación. It's a room. Una fila más. ¿Lista? A door. A pencil. A clock. A clock. Good. ¿Y el siguiente? A watch. Yes. A room. A window. A picture. A picture. Es un cuadro. Es un cuadro. A picture. Mm-hmm. A ring. A coin. A coin, good. A window. A window. ¿Y el último? A clock. Eso, muy bien, a clock, estupendo. Espera, Carmen, ¿te acuerdas de la semana pasada cómo se decía una mesa? A table. A table, very uh-huh. Good. Vamos con un poco de traducción rápida. Una puerta. A door. Una ventana. A window. Un reloj de pulsera. A watch. A watch, muy bien. Una habitación. A room. A room. Un cuadro. A picture. A picture. ¿Y qué bien has hecho eso de la pronunciación de picture? Que es con una cha final. Sí, cha. Picture. A picture. A picture. Muy bien. ¿Una moneda? A coin. ¿Un reloj de pulsera? A watch. ¿Un lápiz? A pencil. ¿Un anillo? A ring. ¿Y un reloj de pared? A clock. Muy bien. A clock. Fantástico, Carmen.